Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Jerónimo Madrigal, también pertenezco a la comunidad indígena de Cherán. Y aquí pues un comunero más de mi vida, y ahora sí que hasta dónde estamos llegando a pedir, o sea, a pedir o a manifestarse, pues, lo que uno siente, lo que uno está viviendo. Pero también nos damos cuenta que no nos encontramos solos. Siempre nos están apoyando, ahora sí que es a nivel nacional, internacional, ¿verdad? Y eso es lo que sí nos da gusto. Aquí las compañeras que vinieron, las afectadas, la tristeza que es ahora sí vivir lo que se está viviendo allá y lo que se siente. Nosotros, como comuneros de Cherán, ahora sí que pues nunca pensamos que llegáramos a esto. La comunidad de Cherán era ahora sí que una comunidad muy tranquila, donde allí se disfrutaba de todo y se vivía bien. Se conocía las costumbres, cómo son, pero allí nunca pasaba nada. Pero ahora sí, como yo lo escucho, ¿verdad? Y esto ya viene arrastrándose, pues, desde antes. Y allí historias que se cuentan, ¿verdad? No, dice, pues, cada tiempo, ¿verdad? Tuvo su historia, se vivió, pero no como esta. Esta vez sí nos querían terminar, o nos quieren terminar. Pero aquí estamos viendo una cosa muy importante, de que como se empezó desde el 15 de abril, como nos organizamos para defendernos. Claro, nos decía aquí el compañero Salvador, ¿verdad? Él tiene mucho más conocimiento de esto, de que solo unidos, pues, podemos ahora sí que vivir, cuidarnos. Y todo lo que últimamente, ahora sí que iba viendo uno, o lo iba como evitando, eso no nos sirve. Nosotros somos de una comunidad purépecha, ¿verdad? Donde allí hasta estábamos perdiendo lo que es ahora sí hablar en purépecha, que es muy importante, ¿verdad? Gracias a Dios, yo todavía lo puedo, lo entiendo, ¿verdad? Puedo hablarlo, pero ya muchos amigos de mi edad, ¿verdad? O un poquito mayores, como que ya quisieron pensar también como un turishi. Un turista es una persona mestiza, ¿verdad? Que muchas las veces, pues, se mete otras ideas o ya está compartiendo lo que los partidos políticos, pues, piensan como piensan, ¿verdad? Y un purépecha siempre es algo diferente, o sea, como más sencillo, pero más noble. Y esa parte tan importante es la que estamos perdiendo. Por eso ahorita en la actualidad, ¿verdad? Si muchas personas de aquí que han ido, ¿verdad?, o han escuchado cómo se habla lo que es el purépecha, cómo son las cosas, como que sí les da, pues, ahora sí que esa alegría de ver, ¿verdad?, cómo nosotros antes, ahora sí que nuestros antepasados, nuestros padres o madres, cómo nos educaron, nos enseñaron a respetar. Gracias a Dios, yo en lo que fue mi vida, no llegué lo que es, pues, a pensar, ¿verdad?, de que tenía que vivir de ahora sí que tumbando un pino. Ayer, bien claro, lo decían allí en un foro, igual que esto, unas mesas de trabajo que se hicieron, donde muchas de las veces no nos damos cuenta, pues, los árboles o los pinos, ¿verdad?, cuánta vida nos están dando o qué es lo que nos dan. Simplemente ahora sí que los queríamos convertir nada más en dinero, ¿verdad? Y ese dinero, ¿para dónde se fue? Aquí lo que el compañero Gonzalo lo decía, con los capitalistas, allá va a dar, porque nosotros nada más simplemente talamos, pero el dinero se va para las compañías, las empresas, porque le meten a uno, ¿verdad?, tanta mercancía, pues, que anteriormente nosotros no la conocíamos. Allí lo que es Cherán sabe vivir con lo que son comidas tradicionales, que son atápacuas, curundas, o sea que todo lo saludable, pero nos empezaron a meter, ¿verdad? Desde que son los McDonald's, que le dicen, las pizzas, toda, pues, ahora sí que pura enfermedad, ¿verdad? Porque de ahí viene la obesidad, si es que lo queremos ver así. Pero muchas de las veces uno, por darse un lujo, ¿verdad?, pues empieza como a sentirse con eso, ¿verdad?, alimentarse, pero después se vienen las enfermedades, que también ahí ya tenemos muchas. Entonces, todo lo que es desde Maruchan, ¿verdad?, a lo que son comidas rápidas, es lo que nos ha metido, y por consecuencia, muchos también ya se han ido. Al darse el lujo también de tomarse vinos, ahora sí que se podría decir buenos, ¿verdad?, pues es nomás como quitarnos el dinero, nos enseñan algo para quitarnos el dinero y no aprovechar lo que nosotros tenemos. Nosotros conocemos y tenemos, pues, ahora sí que gracias a estos compas que se dedicaron a devastar los pueblos montes, pues perdimos muchas hierbas que son unos tés, pues, muy ricos, saludables, ¿verdad? Y aparte de eso, pues ahora sí que nos nutren y nos curan sin darnos cuenta, ¿verdad? Simplemente tomándoselo, pues ahora sí que le corrige cualquier cosita de lo que uno siente, ¿verdad? Entonces todo eso estaba terminando y es lo que estamos ahorita luchando para ahora sí, como ayer se decía, ¿verdad? ¿Quién no tiene familia? O que diga alguien que no tenga familia, es el que podría tal vez decir, ¿sabes qué? Pues ninguna hierba de las que aquí había me sirve, pero hay que dejarle ahora sí algo a los nietos. En mi caso, mis hijos ya están grandecitos, pero tengo nietos que quizás con el tiempo, si desapareciera todo, con el tiempo me preguntarían o qué les estaría compartiendo. Entonces, ahora sí que, pues esto es muy, muy amplio, ¿verdad?, para estarles platicando, pero yo les agradezco que me hayan escuchado y pues aquí estamos.